回。 La deje marca, lo prendo al frente de los guardas. Esa tipa es una de cara. Loco por darle una nalga. Por debajo, in the mix.